con los siguientes partidos para determinar el campeón de la temporada de la Liga Nacional de Básquetbol. Mañana 21 horas, Instituto de Córdoba enfrenta a Bahía Básquet, 21:30 Gimnasia de Comodoro a la Unión de Formosa. Antes, a las 20 lo harán Obras Básquet ante Olímpico de la Banda. A las 21:30 van a jugar Regatas Corrientes y San Martín de Corrientes en el Clásico. Y a las 21 también lo van a hacer Boca Juniors Estudiantes de Concordia. Para el jueves quedaron 3 partidos, 2 de ellos a las 21. San Lorenzo, el mejor equipo de la temporada, ante Hispano Americano. Y Ferro en el Héctor Echar recibiendo a Quimsa de Santiago del Estero. Mientras que se completan estos primeros partidos de los cruces para ver quién es el campeón de la Liga Nacional en esta temporada 2018-2019. 21:30 en Mercedes, Comunicaciones enfrentando a Libertad de Sunchales. En 1814, Guillermo Brown repelía a la Armada Española. En 1928, un día como hoy, aparecía el diario El Mundo, cuyo primer director fue Carlos Mucio. Sáenz Peña, el diario El Mundo, pertenecía a la editorial Jaimes, que era propietario también de Radio El Mundo. Hoy desapareció el diario hace tiempo, que el último dueño fue el Ejército Revolucionario del Pueblo allá por la década del 70, y ahora desapareció Radio El Mundo, vaciada por los administradores fraudulentos. 7 minutos pasan de la hora 8, 9 grados la capital argentina de temperatura, la sensación térmica 8 grados 5. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Mirá, ¿Con qué arrancamos? Mira, seguimos desocultando estas 10 medidas que quiere discutir el gobierno, pero sobre la base de la realidad presente. Si el gobierno plantea como uno de los puntos, la vez pasada planteábamos el tema de cómo operan las obras públicas, vamos a desocultar este tema que él dice que los argentinos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Yo voy a dar un solo dato de lo que sucedió en abril y mayo. En abril, el Fondo Monetario giró a la Argentina 10.400 millones de dólares. Nuestras reservas estaban en 66.600 millones de dólares. Reservas en gran parte dibujadas, pero al margen de eso, esas eran las reservas. Hoy las reservas están exactamente en la misma cifra. ¿Qué pasó con los 10.000 millones de dólares que mandó el fondo? Un pago el 22 de abril de 3.329 millones de dólares en bonos externos que vencía. Un pago de los intereses del bonar por 237 millones de dólares. Se canceló una buena parte del bonar 2019 por 2.750 millones de dólares. Cuando hablamos de bonar, como ahora voy a dar una letra fabulosa en letes, que es de 6.600 millones de dólares, acá ya estamos hablando no solo de los deudores externos, sino de la especulación interna, que son los grandes ganadores de este modelo. O sea, un coto de casa de 15 bancos que se llenan con los intereses de estos bonos o de la LELIC. Se pagó un repo de 1.667 millones de dólares en abril, que son bonos externos. Bueno, y de este modo nuestras reservas están exactamente en el mismo punto del que habíamos salido. Este es el precio de la estabilidad que logra el gobierno de Macri, esta estabilidad relativa, a tiro de un soplo de esta disputa que hay entre los chinos y los rusos y los yanquis, y que tiene este costo nacional. Algunas cifras comparativas, creo que para cualquier argentino está claro cuál es la magnitud de las cifras, pero yo digo 10.000 millones de dólares. Solo con 5.000 millones de dólares se puede desarrollar un plan integral de recuperación de los ferrocarriles argentinos con el ahorro en costos internos, fletes y transportes que esto tendría. Está claro que no se lo podría hacer en un mes. Yo lo que digo es que en un mes dilapidamos los fondos para poder realizar esta obra. Eso con 5.000 millones. Además, te podría decir que con el resto, con otros 3.000 millones, se puede desarrollar los astilleros del Estado y una flota propia, o se podría desarrollar la FADEA y tener nuestra propia flota de aviones, como lo tuvimos en nuestra buena época. Esto es lo que se dilapida en un poco más de un mes con esta administración vinculada al FMI, que garantiza con sus fondos justamente este tema. Son fondos que no vienen un solo peso a la producción, vienen todos a garantizar el pago de la especulación. Que esto de última instancia es el FMI, es el prestador de última instancia para garantizar que se paguen todos estos bonos. Ahora, ya también dijimos muchas veces cuál es el origen de estos bonos que se pagan. Hoy son todos bonos que han quedado legalizados por el canje que, por la primera moratoria que hizo Alfonsín, por el canje que se hizo después con los bonos Brady, con el canje que después se hizo con el blindaje del megacanje, y por último con el canje que aseguró Néstor Kirchner y Lavagna. Pero en cada uno de esos canjes fue quedando, se fueron cambiando bonos viejos por bonos nuevos, siempre con una parte residual de bonos que no se canjearon, y ese es el festival de bonos argentinos que, si alguien logra traducirlos y entenderlos, sería un buen descifrador de jeroglíficos. Porque son bonos de un de tan diverso origen que generan una confusión bárbara. Pero hay una base cierta, que es el origen de todos estos bonos, y el origen es odioso, fraudulento e ilegítimo. Cuando decimos estas tres frases, estos tres títulos, no son arbitrarios. Deuda odiosa se considera en el mercado mundial una deuda contraída por una dictadura para reprimir su pueblo para una guerra fratricida. Ese fue el origen de la deuda con el Club de París en medio de la dictadura. Desde ya esos bonos ya se canjearon. El propio Kicillof las pagó, pero los pagó sobre la base de emitir bonos de deuda interna y de otros bonos de deuda con los cuales canceló aquel. Cuando decimos ilegítima, queremos decir que fue una deuda que, en el momento en que se declaró la situación de pago, estas carpetas estaban en el Parlamento argentino en el año 2001 y no fueron tratados cuando tenían un dictamen del juez Ballesteros en función de la investigación que hizo Olmos, declarando el carácter fraudulento de muchas de estas deudas. Fraudulento queremos decir que muchas de estas deudas, como las que fueron estatizados por el Banco Central en el periodo de la dictadura, cuando en ese banco estaba Cavallo y el que uno de los que lo gestó fue Melconian, se estatizó la deuda de una gran cantidad de empresas que en forma fraudulenta se habían endeudado con la exterior. Entre esas empresas, el grupo Sideco Americana, parte del grupo Sogma, entre esas empresas, en aquel momento Sebel, que le estatizó toda la deuda a la Fiat, entre esas empresas la Ford, entre esas empresas los Bulgaroni, entre esas empresas. Entonces, esto tiene salida. Argentina tiene que suspender el pago de estos bonos hasta el momento que se dictamine la legitimidad de cada uno de ellos, de los cuales reconoceremos la parte legítima. Pero además hay otro tema respecto de la deuda usuraria interna, que es la que se tiene con los bonos que han quedado en el ANSES, que han quedado en el propio Banco Central o en el Banco Nación. Esos bonos, está claro que es de interés nacional pagarlos, porque si no los pagáramos, se generaría una situación difícil para estas instituciones del crédito nacional. Pero ¿no sería acaso de legítima justicia imponer un impuesto especial a las empresas que se han beneficiado con aquella estatización y con aquel cambio de deuda en dólares que se hizo en la época de la dictadura, dictaminar su monto, dictaminar sus intereses, y respecto de eso, cuál sería el resarcimiento que tiene que hacer el Estado? Y con esto se podría hacer un fondo en el cual se repararan estos bonos que son de deuda interna, parte de los cuales está pagando el Banco Central con nuestra reserva. Bueno, este es un paquete que... Sí, está claro el análisis. El tema es que después, para tener decisión política sobre esto, se necesita tener dignidad, soberanía, un montón de cosas que son muy escasas, ¿no? Bueno, pero es interesante ponerlo sobre la mesa en un periodo de discusión de salida, sí, como son estos de campaña electoral, ¿no? Te saludo, hasta la próxima. Un abrazo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Thank you. por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego, ¿cuántas cosas nos quedan de hoy? Pero numerosas cosas, porque hay numerosos cumpleaños. Hoy cumpleaños la negra Fiorentino, gran actriz argentina, que ayer estuve con ella precisamente a la noche comiendo con ella. Y recordarlo al querido Julio Martel, que hoy es el aniversario de su natalicio, que fue uno de los grandes cantores del Colorado de Angelis, en el dúo genial que hicieron con Carlos Dante. Pero me gustaría recordarlo con la última grabación que hizo con la orquesta de De Angelis, que fue un tango de Emilio Querejeta y Carlos Cacurici, que se titula Tus palabras y la noche. Julio Martel, uno de los grandes cantores de nuestro tango. Partiste sin amar, y el claro de tu ausencia tan mortal, cuando te veo pasar indiferente de amor, la risa pobre disfrutar de mi tristeza, después te alejas y de mi pensamiento, revive tus palabras y la noche del encuentro, dijiste siempre será para mi vida el amor, palabras de tu emoción que ya murieron. Flor de un día, tu perfume siempre embriaga a mi corazón. Y todo no fue más que un beso, encanto que plasmó. Después al despertar la vida sin color es mezcla de dulzura y de dolor. En vano llamaré tu nombre, ya nunca escucharás mi voz. Distancia de los dos, camino sin final y el sueño que no espeja en tu mirar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Qué otras cosas quedaron? Quedaron numerosas cosas. Un día como hoy, fallecía en el 2008 un querido compañero, Roberto Di Chiara, que es el fundador de Distrifilm, es el gran coleccionista de imágenes y sonidos, que ahora lo manejan los hijos, todo ese material que se hubiera perdido si no lo hubiera grabado de la empresa que los cuida, ¿no? Claro, quedaron los hijos a cargo, que él se fue haciendo cargo, se quedó inclusive en su momento, porque trabajó en Canal 13, Clarín le regaló todo el archivo del noticiero que lo iban a tirar, por ejemplo, y entonces tiene todos los años de Noticiero 13 del 60 hasta la última época. que él se fue... No, pero además tiene suceso argentino también. También tiene de suceso argentino, tiene de viejas películas, tiene de todo lo que se te ocurra, lo tiene él allí, y si uno necesita algo le puede ir a comprar imágenes. Cumple hoy también la querida y talentosa Betty Gambartes, cumpleaños, la hija del pintor, del maravilloso pintor Van Gambartes, que es directora de teatro, escritora y también productora de sus propias obras. Un día como hoy fallecía en el 2004, hace 15 años, el Gato Dumas, tal vez el cocinero más famoso que dio la televisión argentina. En 1930 hacían su aparición por primera vez en los aviones comerciales las azafatas. Fallecía un día como hoy, en el 2003, el creador de Patoruzú, Dante Quinterno, que fue el primero en hacer un dibujo animado en la Argentina con el personaje de Upa, el hermano de Patoruzú. Ese gordo gigantesco, ese bebé gigante gordo. No te olvides de un dato histórico político de hoy. Asumía la presidencia Carlos Menem. No, no. Ganaba la presidencia. No, el triunfo. Del 14 con la fórmula del PJ se imponía en las elecciones presidenciales. Carlos Menem era el nuevo presidente electo de la Argentina en 1989. Sí, que se lo veía muy joven en la foto de esa época todavía. Y en el 95... ganaba las elecciones de la reelección presidencial también un día como hoy. En 1969 fallecía uno de los más grandes dirigentes que tuvo el fútbol argentino, don Pepe Amalfitani. Bueno, y en el 2003, Menem, igual también un día como hoy, renunciaba al balotaje luego de la aprobación de la Junta Electoral. Néstor Kirchner entonces fue proclamado presidente, es decir... Todas estas cosas se daban un 14 de mayo. Sí, hizo historia, Carlitos, un 14 de mayo, hizo de todo. 14 de mayo de 1950 nacía el actor Miguel Ángel Solá. Cumple años hoy, ya comenté, la querida María Fiorentino, gran actriz, también nacida un día como hoy. Enrique, un día como hoy, se suspende en el 2015 en el Estadio de Boca por agresión del partido contra el famoso partido, sí, el del gas pimienta. Sí. Hace 2 años fallecía el actor Lito Cruz, lamentablemente muy joven. Ya dijimos que cumple años el Chango Sarabia. El 14 de mayo de 1905 nacía el gran pintor Antonio Berni. ¿Cuántas cosas, no? Sí, muchísimas. El gol de Grillo, que lo dijimos en el arranque. Se proclama el Estado de Israel. El primer país del mundo en reconocerlo es Inglaterra y el segundo es la República Argentina con la presidencia de Perón. Y en 1949 el general Perón nacionalizaba el último ferrocarril extranjero, que era el Central Buenos Aires, y hoy es el ferrocarril Urquiza, que sale desde la estación 4 de febrero, que llegaba hasta la estación 4 de febrero en la provincia de Santa Fe, saliendo desde Buenos Aires. Y además, un día como hoy, en 1897, un físico, que sin él quizás no estaríamos hablando, Guillermo Marconi, hace su primera transmisión telegráfica sin hilos. En 1987 fallecía la señora de la escena, la más linda mujer que dio el cine norteamericano, Rita Hayworth. Y en el 55 se hace el famoso Pacto de Varsovia. Fallecía también un día como hoy, en 2015, el gran guitarrista B.B. King, el amigo de... No, y buscame en New York, por favor, por Sinatra, porque un día como hoy se iba de este mundo Frank Sinatra. Sí, hace 21 años fallecía la voz, pero no tengo esa, tengo Traje Chicago, bueno, que es Chicago, el lugar mismo, Chicago, que a él Chicago. Le encantaba esa ciudad, y le cantó a New York y le cantó también a Chicago. Que no es para Nueva Chicago, pero bueno. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it that you bottom dollar, you lose the blues in Chicago, Chicago. Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. They have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town of Billy Sunday could not shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things that they never do on Broadway. Time of their life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago, Chicago, Chicago. Ocho de la mañana, 32 minutos, 9 grados de la temperatura en la ciudad. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Pasó mucho tiempo, pero aquel 14 de mayo del 89, los argentinos imaginábamos con mucha felicidad que venía la revolución productiva, que llegaba el salariazo, que un gobierno popular regresaba a la Argentina con un presidente que iba seguramente a cambiar la historia, de hecho la cambió, y que por otra parte tenía una recepción popular pocas veces vista. Había recorrido dos veces pueblo por pueblo y hablaba y trataba por el nombre a cada uno de los ciudadanos que conocía. Una exquisita memoria para eso, que sus patillas y el poncho en un momento determinado y su ascendencia riojana lo ubicaban como el caudillo que bajaba del norte. Carlos Menem se instalaba ante el voto ciudadano para terminar prácticamente con el gobierno radical, que ya estaba en fuga porque no podía sostener la economía. De hecho, se fue 6 meses antes, después Alfonsín. Pero ese 14 de mayo, día histórico del triunfo de Menem Dualde por paliza en toda la República Argentina. Y la UCR pasó a ser el símbolo de la UCR únicamente Córdoba y Río Negro. Eran las dos provincias que habían ganado. Todo lo demás fue para el peronismo en todo el país. Era una gran oportunidad para hacer lo que se había prometido. Y se hizo otra cosa. Apareció el Sogaray, apareció Bungibor, aparecieron otros factores que no estaban en esa historia. Carlos Menem. Honorable Congreso de la Nación, excelentísimos señores jefes de Estado, hermanas y hermanos de todas las naciones, pueblo de mi patria. Quiero inaugurar este momento trascendental que vivimos con un ruego, con una convocatoria. Quiero que mis iniciales palabras como presidente sean una elevación al cielo, a nuestras mejores fuerzas, a nuestra más vital esperanza. Ante la mirada de Dios y ante el testimonio de la historia, yo quiero proclamar: Argentina, levántate y anda. Argentinos, de pie para terminar con nuestra crisis. argentinos con el corazón abierto para unir voluntades, hermanas y hermanos, con una sola voz para decirle al mundo: se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Yo no traigo en mis palabras promesas fáciles ni inmediatas. Yo no traigo el simplismo demagógico. Yo no traigo la simulación ni el engaño. Yo llego con la realidad sobre mis espaldas, que siempre es la única verdad. Solo puedo ofrecerlo a mi pueblo: sacrificio, trabajo y esperanza. Sacrificio, trabajo y esperanza. Solo puedo asegurarle que seré el primer argentino a la hora de la austeridad, de poner el hombro, de apretar los dientes, del esfuerzo de todo y no de unos pocos. No existe otra manera de decirlo. El país está mal, está un tanto arrasado. El legado que estamos recibiendo es el de una brasa ardiendo entre las manos, el de una realidad que quema, que lacera, que mortifica, que acosa, que urge solucionar. La inflación llega a límites escalofriantes. La cultura de la especulación devora nuestro trabajo. La producción es hoy más baja que en 1970. La tasa de inversión es negativa. La educación es un lujo al cual pocos acceden. La vivienda apenas una utopía de tiempo pasado. El hambre, moneda corriente para millones de compatriotas. El desempleo, una enfermedad que se cierne sobre cada vez más amplios sectores de nuestra comunidad y por culpa de todos nosotros. El dolor, la violencia, el analfabetismo y la marginalidad golpean a la puerta de muchos argentinos, de millones de hermanos que hoy no pueden ni tan siquiera nutrirse correctamente, vestirse, aprender, conocer la dignidad. De millones de voluntades que están quebradas frente a un país que ha visto descender dramáticamente su nivel general de vida. Carlos Menem, un día como hoy, se imponía que todavía en las elecciones, acompañado de Eduardo Alberto Duhalde, a la fórmula de Angelós, que representaba la continuidad radical. Gobernaba Raúl Ricardo Alfonsín Fulques, y ese era el diagnóstico del presidente justicialista que terminaba de ganar las elecciones el 14 de mayo y que asumía después un 8 de julio. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. A las 6 de la mañana iniciamos el programa de esta forma. Y que la gran mayoría de la sociedad universal trabaja de lo que puede. Siendo muy joven, a uno se le despertó la voluntad de ser periodista y éramos de las primeras camadas que egresábamos de las entonces escuelas de periodismo, en un tiempo donde al periodista se lo formaba. Para entonces, en las redacciones se nos miraba de costado porque estaban todos convencidos que el periodista nacía. A lo que esta camada de los entonces jóvenes le decíamos: sí, pero hay que formarlo. Con el paso de los años, la mayoría egresa de los institutos, incluso a nivel universitario, pero han perdido casi la condición investigativa, han perdido la voluntad de averiguar de qué se trata, se ha perdido hasta la capacidad de preguntar y no hacen toda la escala. Es decir, ¿cuál es la escala? En la vieja construcción de nuestra carrera, uno nacía como reportero, pasaba a ser cronista, después, si trabajaba mucho tiempo, pasaba a ser redactor, y si era redactor, estamos hablando de un medio gráfico, le daban firma. O póngalo de otra forma, si usted estaba en el deporte, podía hacer vestuarios, después una conexión, a lo mejor después el comentario, y después, a lo mejor algunos pocos, podían llegar a ser relatores. Y hoy parece que todo está cambiado, que todo está invertido, que nacen casi los, entre comillas esto, los editorialistas, que casi todos se creen con derecho a tener opinión propia, a pesar de que hay escalas en nuestra profesión donde algunos están para buscar información, otros para desarrollarla y otros para opinar. Porque para esto se requiere también tener todo un camino recorrido y toda una estructura de cómo hacerlo. Pero lo que se pone más en evidencia que nunca, aunque siempre fue así, es que en un medio, sea televisivo, gráfico, radial, el que fuere, no se puede expresar con libertad de prensa, que no existe, sino con libertad de empresa. Y a partir de que las empresas forman un negocio, todo hecho editorial periodístico constituye el negocio en sí mismo. Y si es un negocio, se hace para no perder dinero. Y si para no perder dinero tienen que empezar a falsear la realidad, se empiezan a meter en un pantano donde terminan siendo finalmente voceros de intereses. Ha pasado en la Argentina históricamente, y entonces, cuando se sienten abrumados porque pasan a ser mayores, más protagonistas que los propios actores de la política, y en un momento determinado lo que armaron se derrumba, les corre un raro frío porque dicen, ¿y ahora cómo seguimos si lo que nosotros imaginamos o pensamos se nos viene abajo? Y es el caso puntual, imaginable, de si Cristina Fernández fuera candidata a presidente una vez más, donde le han tirado, del punto de vista de desprestigiarla y denigrarla, todo aquello que se pudo comprobar y lo que no se pudo comprobar. Los ilícitos que están en la justicia y todos los otros ilícitos que se hicieron imaginables en función de esta situación, para llegar al desprestigio de una persona más allá de si era cierto o no era cierto. Se trataba de instalar un desprestigio. ¿Y por qué había que instalar un desprestigio? Porque había que sacar de juego a alguien e instalar a otro. A partir de esta situación, que no es nueva en la política argentina, lo hicieron después de Caseros, lo hicieron después de Perón, lo hicieron muchas veces, empezó a surgir el otro episodio. A lo que ellos apostaron salió tan mal que la gente dijo, no me importa si es cierto lo que dice esta determinada prensa, sino solo sé que antes estaba mejor. Y en ese juego de convivencia, y más allá de juzgar si es cierto los ilícitos que se le achacaron, la sociedad empezó a decir que todo lo que había prometido el que hoy gobierna se transformó en mentira y que esta mentira es superadora de cualquier ilícito que pueda haber cometido el gobierno anterior, porque la amnesia colectiva hace que se olviden de eso porque antes vivían mejor. El propio Perón dijo en el 55, después de caer en el exilio, nosotros no es que fuimos tan buenos, sino que los que vinieron atrás fueron peores. Y frente a esta situación, ayer el representante del Fondo Monetario Internacional se reunió con los integrantes de la CGT y al salir los periodistas le fueron a preguntar sobre la situación. Y dijo Caldarelli, ya pasó lo peor, a nuestro entender. Inmediatamente después le instalan lo otro, los riesgos que existirían ante la posibilidad de que Cristina vuelva. Y entonces, la voy a leer para no confundirme, dijo textualmente el representante del Fondo Monetario Internacional, Roberto Caldarelli, nosotros no tenemos ningún temor de nadie. ¿Y por qué dijo esto? Porque en realidad el Fondo Monetario, ¿qué miedo puede tener? El miedo en todo caso lo tenemos que tener los argentinos, que quedamos enganchados a un endeudamiento de siglo. Cuando le preguntan que la Argentina va a tener que refinanciar, dijo, es muy temprano para hablar de una refinanciación. O sea, no dijo, no hay que hacerla, porque todos saben que no se va a poder cumplir lo que firmó el gobierno, sino que dijo que era muy temprano. O sea que se viene otro mega canje, gane quien gane las elecciones. ¿Y por qué dijo esto que no le temen a la posibilidad de Cristina? Porque Cristina, ella misma se autocalificó, fue una pagadora serial de los intereses de la deuda. La Argentina pagó 200 mil millones de dólares en su gestión de intereses. No se canceló la deuda como creía la sociedad, sino de los intereses de la deuda. Y lo único que se canceló en serio fue lo del Fondo Monetario, que lo canceló Néstor Kirchner. Entonces, no hay que confundirse ni creer que si Cristina fuera candidata va a bajar de Sierra Maestra haciendo la revolución. Porque algunos piensan o imaginan que si fuese candidata llegaría con esa posibilidad. No, eso no existe. Pero además de no existir, tampoco sabemos si va a ser candidata porque ella no lo ha dicho. En realidad, la única vez que dijo algo, dijo que no iba a ser candidata, de esto hace ya un año y medio largo. Frente a esta realidad y al desastre del gobierno de Mauricio Macri, los que hicieron la grieta y que trataron incluso de inflar la cantidad imaginaria de respaldo que tendría Cristina a los efectos de que ellos estaban convencidos hace un año y medio atrás, dos años, que con la única que le podían ganar era Cristina, se pasaron tanto de rosca que pasó lo del pastor mentiroso. Se volvió realidad. Le dieron tanta manija a la cosa que finalmente las encuestas de ahora están arrojando lo que ellos antes inflaban y que ahora se lo da como resultado cierto. Y lo más grave es que le podría ganar en primera vuelta si fuera candidata. Y entonces tiembla todo el poder oculto de Cambiemos, porque una vez más se equivocan en la forma de encarar el tema. Y frente a esto, ¿el Fondo Monetario qué hace? Habla con los que pueden sucederla. Y hubo un viaje que hizo Estados Unidos Kicillof, que pasó casi desapercibido, siguiendo una agenda para tocar timbre de algunos republicanos. Algunos dicen que la operó Manzano, esa agenda, y que por eso su socio, Vila, estaba sentado en primera fila cuando presentó Cristina el libro, a pesar de que Vila públicamente instalaba y hablaba de masa, y a pesar que tiene programas que están bancados por el gobierno y que matan y destrozan todos los días a la senadora, juega tres puntas por aquello que decíamos del poder. ¿Por qué? Porque están imaginando que un regreso de Cristina haría caer en desgracia al poder mediático del diario La Nación, del diario Clarín, y que ellos podrían instalar un nuevo imperio y un nuevo tiempo en las comunicaciones. Todas estas cosas pasan a nuestras espaldas sin que la sociedad se dé cuenta, y nosotros, que optamos por este trabajo de muy jovencitos y que tenemos más de 50 años haciéndolo, hemos aprendido algo: que el periodista es esclavo de sus silencios y que se siente realizado en su libertad de expresar lo que sabe. Y se lo contamos porque sabemos que otros no los cuentan, pero además se lo contamos con los años que nos da la profesión, agregando absolutamente la parte subjetiva, porque el ser humano, que es subjetivo, por suerte eso es subjetivo, maneja una información que el negocio periodístico presenta como objetivo. Y la verdad, no hay libertad de prensa y no existe la objetividad. Existe la subobjetividad del que lo escribe y existe solamente la libertad de empresa. Y en esa libertad de empresa, en un vuelo donde Cristina, siendo presidente, coincidió con Manzano, le pidió en el avión que no comprara Vila Manzano Ámbito Financiero y que se lo dejara a Cristóbal López, que estaba detrás de ese diario. Y a cambio, Villa Manzano terminaron siendo petroleros por concesiones petroleras en Mendoza, que le otorgó el gobierno. Y esas cosas que trascienden poco, que se saben poco, hacen, influyen, calientan pantallas, instalan editoriales en páginas, hacen que repitan como loros aquellos que levantan la información sin investigar, permiten que en las redes sociales vayan y vengan, y son los dueños de la información. Los dueños de la información tienen la capacidad de la deformación. Y cuando usted informa, pero también puede deformar, el resultado puede ser el de hoy. Un gobierno que hace agua por todas partes, pero una oposición que no termina de construir ese sector opositor, porque se ha mentido tanto, se macanea tantas veces, que ya nadie sabe cuál es la verdad y cuál de las cosas que se dicen pertenecen al reino de la mentira o de la imaginación. En esta Argentina del fragote, en esta Argentina donde ayer llamaron para decir que había bombas en todas las terminales ferroviarias, donde un señor militante del PRO quiso entrar con una Magno 44 para matar a Macri, a la Casa de Gobierno, en esta Argentina donde pasan estas cosas, donde todavía estamos esperando saber las dos personas muertas en Congreso, qué pasó, por qué fue, qué ocurrió, que los muertos ignorados, el hombre común, la mujer común, de todos los días, de la inseguridad, en este momento y en este tiempo de tanta confusión, el proyecto es muy simple. La Argentina tiene una enorme riqueza natural, y entonces hay que empobrecer a los argentinos, fragmentarlos, dividirlos, porque lo que nosotros no sabemos aprovechar, otros nos miran con codicia. El domingo escribimos y anticipamos lo que ahora está en todos los medios, diciendo lo que nos iba a pasar con el tema de la soja, que estaba cayéndose como nunca en 10 años, y explicando la guerra comercial entre Estados Unidos y China, cómo nos iba a perjudicar, cuando en realidad nos podría favorecer si hubiéramos tomado el concepto exportador y de cuidado que correspondía con el campo, y no lo hicimos. Y entonces ahora están todos asustados porque van a entrar 3.000 millones de dólares menos. Bueno, ese no es el único problema que vamos a tener. No llegamos a diciembre sin sobresaltos, porque si no, no parecería ser normal. Estamos acostumbrados a vivir de sorpresa en sorpresa los argentinos. Ayer volvió a aumentar la divisa gringa, 46,40, se cayó la bolsa de Nueva York, casi 2 puntos y pico. ¿Por qué? Porque los chinos le dijeron a los norteamericanos, bueno, te devolvemos la pelota. 60.000 millones de dólares de tasas a los productos yanquis que llegan a China. Y tembló todo el mundo. La bolsa bajó en Buenos Aires 3 puntos, es una bolsa chica, pero bajó, y aumentó el riesgo país a 932 puntos. Todo esto se lo cuenta determinada prensa, determinada información, al que le importa, al que no le importa. Pero ¿sabe cuál es la verdad? La que a nosotros nos interesa. Que cada día nace un pobre, que cada día hay un mayor indigente, que tenemos la capacidad industrial parada absolutamente, que hemos batido el récord de la industria ociosa en la Argentina, que tiene todo por hacer gracias a esta política de la libre importación, que tenemos un deterioro tal que nunca se vio, y donde aparecen dirigentes sindicales como Pereira, que hizo este arreglo con Macri para lo de Vaca Muerta y que tanto lo ponderaron y que se ha cobrado ya varias vidas y que ha tenido 2 muertos nuevos, a decir que una sola víctima más van a parar Vaca Muerta. Se murieron 8 desde que hizo este convenio tan libre como quería el gobierno y que apoyó el senador del Movimiento Popular Neuquino, que era el secretario adjunto de la CGT en época de Moyano. Por eso, algunos se preocupan por saber cómo sigue todos los días, y nosotros estamos tratando de explicarle cuántas cosas que ustedes no conocen ocurren a nuestras espaldas y por eso no es casual que Cristina, al exponer su libro, haga una mención a Trump. Tampoco es casual que Caldarelli diga que no hay ningún problema si regresa Cristina, porque ellos están ciertos de que nos van a cobrar con dinero o por especies. Y entonces ahora viene una otra novedad, que el gobierno va a presentar como un gran avance, porque van a sonar las maracas y van a decir, hemos entrado ahora a país emergente y entonces van a venir muchos capitales. Efectivamente, eso va a permitir que los fondos de inversión aconsejen a sus clientes invertir en la Argentina. ¿Saben para qué nos dan esa categoría? Porque ante el desquicio financiero nacional, con cuatro monedas compran las empresas argentinas. Y en el mientras tanto, mientras nos descuidamos, siete pozos petroleros de los que se están licitando en la cuenca atlántica se los lleva a Gran Bretaña. Eso sí, nos entretienen cuando a un coronel en retiro del ejército argentino le devuelven un sable en la embajada inglesa, mientras se están quedando con siete pozos petroleros los usurpadores de las Malvinas. En fin, es la Argentina que no le cuenta a la prensa canalla, pero que hoy nos quisimos dar el gusto a nosotros, con más de 50 años y habiendo egresado de una escuela de periodismo, de decir que todavía hay algunos que creemos que se puede romper la libertad de empresa haciendo sus propias producciones. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Cerramos con lo último en deportes. Lo último en deportes tiene que ver con el mercado de pases que se viene. Y River ya se empieza a mover. Habida cuenta que tiene la mira al jugador de Tigre, que está haciendo muy buena actuación en esta Copa de la Superliga, desde que está Néstor Gorosito le ha ido muy bien. Walter Montillo es una de las aspiraciones que tiene el técnico Marcelo Gallardo para reforzar a River en la próxima temporada. Nada más entonces, nos estamos yendo, mañana a las 6 de la mañana, regresamos para hacer ayer y hoy. 3 minutos faltan para las 9 de la mañana, que la pase bien. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Radio Belgrano, AM650. Una visión informativa distinta, libre, independiente. Radio Belgrano. Belgrano. AM650. En la tarde de Radio Belgrano, Roberto Di Sandro. Sí, el decano de los periodistas de Casa de Gobierno y su saludo de siempre. Hola, ciudad. En la tarde de Radio Belgrano, a las 16, una hora de matices, entrevistas y entretenimiento para toda la familia. Hola, ciudad. Con la conducción del maestro Roberto Di Sandro, por Radio Belgrano, AM650. Llevaré el corazón. corazón para dártelo a vos. Moza, moza, yo te prometo, hago cualquier esfuerzo por poderte abrazar. Moza, sé que ya no soy una, tu pasado es tan fuerte que te quiere golpear. Moza, sobre todos los tiempos juegan tus sentimientos que en mis manos están. Yo quiero enredarme en tus cabellos, abrazar tu cuerpo entero, morir de amor, perderme de amor. Yo quiero enredarme en tus cabellos, abrazar tu cuerpo entero, morir de amor, perderme de amor. Pasado es tan fuerte que te quiere golpear. Moza, sobre todos los tiempos juegan tus sentimientos que en mis manos están.